clásico siempre. Línea abierta. En Veracruz de Estéreo estamos en otra maratón de música. The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic. You have to imagine, imagine. Oh, oh, oh. The summer is magic. Summer is Magic. Qué buen clásico este, The Summer is Magic. A las 10:08 minutos, ya estoy listo, ya estoy preparado. Es lo que Dios regala para mí en esta mañana. La energía positiva para acompañar a mis mejores oyentes, los que están conectados a Veracruz Estéreo 91.1, www.veracruzestereo.com. Gustavo Roldán al aire, en Veracruz Estéreo. En Veracruz Estéreo. Está llegando y está comenzando definitivamente el fin de semana, y el fin de semana es mejor con maratones de música. El fin de semana tiene maratones de música. Tú la pides y Tavo te la pone. Vamos a complacerlos, vamos a acompañarlos con buenos clásicos. El Señor no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado, nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Aquí estoy listo con esta voz que Dios me regala. Hoy me permitió levantarme, decirle a mi esposa, mi amor, buenos días, ¿cómo amaneciste? Hoy Dios permitió que me levantara para decirle a mis oyentes, hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo amanece? ¿Eso no es estar feliz? ¿Por eso no es un gran motivo para estar felices de que hoy nos pudimos levantar, abrir los ojos, decirles a todas las personas buenos días, irradiarle la alegría a todas las personas que tienes a tu alrededor. Aquella persona que no ha saludado hoy, dile buenos días, ¿cómo amaneciste? Un saludo no te quita absolutamente nada. Hay que ser educados y esa educación hace que uno sea más feliz, que las cosas fluyan de una mejor manera. Bienvenidos en este jueves, donde está comenzando el fin de semana. Voy a presentarles las maratones de música. Hoy tengo jueves de ring. Hoy iba a presentar a Terciopelados contra Kraken, porque queríamos hacer ese round, ese ring hoy, para entregárselo a los oyentes por nuestro evento el domingo, pero recuerden que está aplazado nuestro evento. Hoy en horas de la tarde estará saliendo el comunicado para que todos ustedes se enteren cuándo vamos a tener nuevamente nuestro evento. Lo que les digo es que el evento que viene, que va a seguir siendo con Kraken, con Aterciopelados, con Rebobinados y muchas sorpresas más, ya no se va a llamar la noche de Halloween, se va a llamar el aniversario de Veracruz. Primer aniversario de Veracruz. Recuerden que nacimos para el Eje Cafetero en su segunda temporada, el 3 de diciembre del año 2020, siendo las 9:03 de la mañana, le dimos encendido a ese transmisor que abrió nuevamente la puerta para esta gran emisora, Veracruz Estéreo. Señoras y señores, bienvenidos a estas maratones de música. Los voy a acompañar hasta las 12 del día en una presentación de la Pradera Sushi Bar, en una presentación de la Casa de la UPS y en una presentación del Colombo Americano Pereira, quienes siempre están conmigo para acompañarme en estas maratones de música. A esta hora en Veracruz Estéreo, Gustavo Roldán con maratones de música. Y qué bueno comenzar con buena música, qué bueno comenzar con buenos clásicos como este que hace Bonnie M. La canción se llama Dark Cool. Poco de volumen a ese radio, a ese pasacintas, a ese equipo de sonido, a ese dispositivo donde tienes a Veracruz, para que disfrutes estos clásicos como me los voy a disfrutar yo en esta mañana de jueves. Bienvenidos, feliz fin de semana, maratones de música. Hoy tendré enfrentados dos grandes artistas, Nirvana contra Red Hot Chili Pepper. Serán los dos enfrentados en esta mañana en el ring de Veracruz. 10-11 minutos, bienvenidos. 91.1. Clásicos siempre. Feliz de saber que voy a ir a soñarme canciones como esta mañana sábado. No, perdón, el sábado. Pasado mañana. Estoy pensando que hoy es viernes y apenas es juernes. Pero este sábado vamos a estar en la Pradera Sushi Bar con Rebobinado, la banda oficial de Veracruz. Es una banda espectacular. Ustedes la van a disfrutar y la van a pasar muy bacano con nosotros este próximo sábado. Recuerden que el cupo sí es bien limitado porque son muy pocas las personas que pueden ingresar, pero ustedes pueden hacer sus reservas ya mismo comunicándose a la línea 317-464-4435. Van a estar premiando el mejor disfraz para hombre, para mujer y en grupal, ¿no? Eso lo van a tener nuestros amigos de la Pradera Sushi Bar. 317-464-4435. Esta es la línea para que ustedes asistan allí en Dos Quebradas a la Pradera Sushi Bar y no se vayan a perder de este gran evento que vamos a tener con nuestros amigos de Rebobinados y, por supuesto, los DJs de Veracruz. Voy a llevar una Mujer Maravilla. Ya se imaginan a quién voy a disfrazar de la Mujer Maravilla. Que la voy a llevar para allí, entonces, este sábado. Muy linda, por supuesto, ya hoy con los ojos azules. Ya le compramos los lentes de contacto de ojos azules y la vamos a tener disfrazada de la Mujer Maravilla. Los que quieran ir a ver la Mujer Maravilla de Veracruz, entonces los invito para que vayan este sábado allí a la Pradera Sushi Bar. Es la ole, ole. Bueno, ya saben entonces, mis amigos oyentes, 322-268-1212, los espero a todos los que quieran participar en esta mañana. Vamos a entregarles y en un momento voy a comenzar ya con el round, el primer round de este ring de Veracruz entre Nirvana y Red Hot Chili Pepper, que son los dos invitados para este ring que tenemos en este jueves. ¿Por quién es tu voto? ¿Cuál es el dato curioso? Y sigo regalando boletas para que estén con nosotros en el evento. Hoy estaremos entregando el comunicado oficial de cuándo queda nuestra fecha establecida para el evento con Kraken, Aterciopelado, Rebobinados y muchas sorpresas más, porque vamos a celebrar el primer aniversario de Veracruz en el Eje Cafetero. Después de su segundo regreso, vamos entonces a continuar con más música. Vamos a disfrutar de más clásicos y de más canciones, como esta que hace Aerosmith. Se llama Amazing. Qué linda canción para esta mañana de jueves, donde está comenzando el fin de semana. ¿Tú qué quieres escuchar? ¿Por quién es tu voto? ¿Nirvana? ¿Red Hot Chili Pepper? 322-268-1212. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through the pain. When I lost my grip and I hit the floor, la música que entregamos para nuestros oyentes a través del 322-268-1212. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con el primer round en este ring de Veracruz Estéreo. A esta hora, en Veracruz Estéreo presentamos el ring. Estos son los artistas que enfrentaremos. Vamos a estar enfrentando a estos dos grandes artistas. Estaremos enfrentando a Red Hot Chili Pepper contra Nirvana. Si ustedes quieren participar y de entregarnos su voto, vamos a entregar boletas. Igual seguimos en lo mismo y hoy les confirmaremos la fecha para que nos acompañen. El mejor dato curioso estará premiado con su pase doble para que nos acompañe al gran evento ahora del aniversario de Veracruz Estéreo. Vamos entonces a comenzar con dos muy buenas canciones. Tenemos a Red Hot Chili Pepper con una canción que se llama Californication. Qué buena canción. Venga, y hago una corrección. Ahorita pronuncié mal la canción de Aerosmith, gracias a Miguel que me hizo la corrección. No es Amazing, sino Amazing. Es la canción que estaba sonando ahorita de Aerosmith a través de Veracruz Estéreo. Vamos a comenzar entonces con Red Hot Chili Pepper. La canción se llama Californication. Y luego viene Neil Urbana con la canción Come As You Are. Dos super canciones. ¿Por quién es tu voto? Los espero en el 322-268-1212. ¿Cuál es tu artista favorito? 322-268-1212. 91.1. Clásicos siempre. Hardcore, softcore. Vota ya por tu artista favorito en Veracruz Estéreo. Compartirles una anécdota que me sucede con esta canción, y yo creo que son las primeras notas que uno puede aprender a tocar en una guitarra cuando está aprendiendo a tocar en una guitarra de las normales. Tocar más bien ese pedacito de esta canción es una de las anécdotas que he vivido yo, me imagino que a muchos les ha pasado. Qué buena música de Red Hot Chili Pepper y Nirvana en este primer round del Ring de Veracruz a través de 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Vota ya por tu artista favorito en Veracruz Estéreo. ¿Cuál es su artista favorito? Vamos a votar en el 322-268-1212. Vamos a disfrutar entonces de los comentarios de nuestros oyentes. Por acá dice: buenos días, voto por Nirvana. La primera canción de Kurt que aprendió a tocar fue Back in Black de AC/DC. Otra curiosidad fue que los chicos de Nirvana fueron expulsados de la fiesta de lanzamiento de Nevermind por iniciar una guerra de comida. Muchas gracias a nuestro oyente. ¿Cuál es su nombre? Qué bacano que se reporten también dándonos su nombre. Por aquí dice: buenos días, Tavo y amigos de Veracruz Estéreo, siempre en sintonía con Veracruz Estéreo desde Quinchía, Risaralda. Excelente programación. Mi voto es por Nirvana. Y un dato curioso, la misma semana en que Cobain murió, 68 jóvenes se suicidaron imitando al ídolo. Los tipos de Nirvana fueron expulsados de la fiesta del lanzamiento de Nevermind por iniciar una guerra de comida. La primera canción que Cobain aprendió a tocar fue Back in Black de AC/DC. Dios los bendiga. Bueno, gracias a Diego siempre por tenernos sus buenos datos. Buenos días, les habla Edison desde Manizales. Mi voto es por Red Hot Chili Pepper. Perfecto, muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Quién con nosotros? Hey, muy buenos días, Veracruz. Mucho gusto. Con Jaime Andrés Tavares. Hola, Jaime Andrés. Hey, parcerito. Cuéntalo. No, sin palabras. Sin palabras con ese ritmo. ¿Sabe qué? Nirvana, May. Un saludito ahí para un parcerito, Andrés Rendón. Y nada, un dato curioso del man. Un loco para tocar la guitarra con la zurda. Lo intento y no lo he podido lograr. En la rebuena. Yo siempre escucho la mejor, Veracruz. Mi emisora de clásicos, siempre. ¿Qué nota nuestros oyentes? Con esa buena energía positiva que siempre nos irradian a nosotros también para seguir adelante. Hola, buen día. Hola, buenos días. Soy Giovanni Quintero desde la ciudad de Manizales y el oyente de Veracruz. No tengo boletas aún. En el round, en el ring, a mi modo de verlo, Nirvana obviamente. Nirvana es Kurt Cobain, Kurt Cobain es Nirvana. Gran agrupación. Listo, papá. Un abrazo. Qué nota. Gracias a nuestros amigos manizalitas que están conectados a Veracruz Estéreo. Por aquí nos dices, hola Gustavo, me encanta su emisora. Lo mejor que hay. ¿Me puedes, por favor, enviar la frase que tú repites sobre que Dios no nos ha faltado con nada? Algo así, gracias. Por supuesto, te la voy a escribir. El Señor no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Linda frase para comenzar siempre con mis oyentes. El vocalista de Red Hot Chili Peppers participó en la película Punto de Quiebra junto a Canyon Rivers. Giovanni Farfán, siempre en sintonía desde Santa Rosa de Cabal. ¿Qué nota? ¿Sí lo pronuncié bien? Giovanni Farfán, sí, por supuesto. Canyon Rivers. O Rivis. Bueno, listo, perfecto. Ahí vamos aprendiendo. Buenos días, felicitaciones por los nuevos integrantes. Excelente mañana, Veracruz. Tavo, ya tu sueño cumplido y cada día más posicionado. Siempre escuchándolos, mi voto es por Nirvana. Me lo dice Juan Fernando. Juanfer, un abrazo, papito. Dios te bendiga. Vamos para adelante. Hola, buen día. Buenos días, Veracruz. Hola, Carlos Alberto Gutiérrez, de aquí, de Cubita la Bella. Mi voto es por Nirvana. Muchas gracias por tu buen programa. Gracias a vos por estar conectado a Veracruz. Adrián dice, muy buenos días, Veracruz. Les escribe Adrián, mi voto es por el mono. Nirvana, perfecto. John Tobón dice, muy buen día. Mi nombre es Johnny Restrepo, desde Pereira. Son la mejor emisora, mi voto es por Nirvana, aunque son dos grandes bandas. La curiosidad es que tras la muerte de Cobain, más de 65 chicos se suicidaron imitándolo. Muchas gracias, hombre, por participar. Más oyentes por aquí, ¿qué nos dicen? Muy buenos días, ¿me podrían mandar el contacto para comprar las boletas del evento que fue aplazado? Muchas gracias. Por supuesto que sí, es el 310-506-0144. Perfecto, muchas gracias por participar. Vamos a continuar con más música y enseguida venimos a seguir escuchando a nuestros oyentes. A esta hora, en una presentación de la Casa de la UPS, tengo información importante de la Casa de la UPS. ¿Se va la energía y tu UPS no respalda tus equipos? ¿Se te dañó la UPS y te quedaste desprotegido? Nosotros te ayudamos y te brindamos soporte telefónico y presencial 724. Contratos de mantenimiento preventivo, correctivo con UPS en calidad de comodato para respaldo, para que puedas estar muy tranquilo. Servicio a nivel nacional. Recuerden que la Casa de la UPS está en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Armenia y ahora también en Ibagué. www.casa.ups.com. La Casa de la UPS presenta con nosotros las maratones de música. La Casa de la UPS. Protegemos información. Y sigo tocando más clásicos. Sigo tocando más canciones que ustedes también programan. Aquí está The Beach Boys. 10:42. Off the Florida Keys, there's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band.

your shade. We will find a place where there's so much space. And the pace back east, rustling just to feet, ready to be tuned. We are gonna Esto me trae recuerdos muy ochenteros cuando era oyente de Veracruz Estéreo en la ciudad de Medellín. 98.9 FM era la frecuencia que tenía Veracruz Estéreo en la ciudad de Medellín. Abrazo especial para ustedes, gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta mañana de jueves, donde está comenzando el fin de semana y el fin de semana suena mejor con Veracruz. El fin de semana tiene maratones de música. Tú la pides y Tavo te la pone. Quiero enviarle un saludo muy especial a mi programador, DJ Obando, que a esta hora estaba conectado con Veracruz. Abrazos para ti, Obandito. Te quiero mucho, hermano. Gracias siempre por estar con nosotros. Gracias por estos 2 años de siempre estar conectado con Veracruz. Hablo de 2 años porque, pues, realmente vamos a cumplir 1 año con Veracruz en el eje cafetero, pero 1 añito estuvimos por la ciudad de Medellín. Pese a las circunstancias, tuvimos que descender de esos lugares, pero bueno, Dios traerá cosas mejores para nosotros en una próxima oportunidad. Vamos a finalizar esta primera hora. Antes de finalizarla, voy a leer más mensajes de nuestros oyentes que están conectados regalándonos su voto. ¿Nirvana o Red Hot Chili Pepper? ¿Quién es, por quién es tu voto? A ver qué dice Diego Pamplona. Hola, Dieguito, buen día, bienvenido. Mi voto es por Nirvana. Perfecto, listo. Muchas gracias. Eliana Giraldo dice... Ah, bueno, se llama Eliana Giraldo, la chica que me entregó ahorita el primer dato que leí, de que fue la primera que dijo que, pues, Carl fue quien aprendió a tocar por primera vez a Back in Black de AC/DC y que, pues, fueron expulsados del lanzamiento de Nevermind por iniciar una guerra de comida. Gracias, Elianita, por estar conectado a Veracruz. Carlos Bedoya, buenos días. Hola, Tavo, buenos días, hermano. Nirvana es excelente agrupación, pero mi voto es por Chili Pepper. Con Carlos de Pereira, excelente programación, Dios los bendiga. Amén, a ti también, gracias Carlos. Muy buenos días, soy Elizabeth Calle desde Medellín, mi voto es por Nirvana. Por acá nos dicen buenos días, David desde Santa Rosa. ¿Qué dice? Bueno, algo dice de la emisora, no le logré entender ahí a nuestro oyente David, si me repite la frase. Dice, apenas la encontré el lunes y de verdad que no ha cambiado de estación desde entonces. Mi voto es por Nirvana. David, muchas gracias. ¿Será que elegancia de emisora o qué? Bueno, muchas gracias, David, por estar conectado. Buen día, Veracruz. Saludos desde Pereira. Mi voto es para Nirvana. Gracias, dice Milena Salazar. Carmen dice, buenos días, mi familia de Veracruz Estéreo. Mi voto es por Nirvana. Carmen desde Manizales. Un abrazo, Tavo. Muy pendiente estoy de la nueva fecha del evento Sintonía Total. Claro que sí, hoy vamos a entregarles el comunicado oficial. Nirvana toda la vida, mi nombre es Janet y estoy en Dos Quebradas. Angélica desde la ciudad de Bogotá dice, hola, buenos días Gustavo, mi voto es por Nirvana. Qué bueno, mis oyentes en la nevera que están allí conectados con Veracruz. Buen día, escuchando la mejor. Veracruz Estéreo, mi voto es por Nirvana. Soy Einer Díaz de Quimbaya, Quindío. Gilberto, buenos días, ¿qué me dices? Hey, Tao, buenos días. Buenos días. Con Gilberto, reportando Sintonía de Aranzazu. Mi voto es por Nirvana, el eterno Nirvana. Y si me hace el favor y me pondría un temita. ¿Cuál sería, papá? De Akash, una sonrisa al atardecer. Listo. Veracruz Estéreo, la emisora de mis mejores clásicos. Qué nota, tan bacano. Gilberto, gracias por estar conectado a Veracruz Estéreo. Voy a finalizar esta primera hora de maratones de música con esta buena canción que se llama A Little Respect. Aquí está Ira Azul. Why you make me work so hard that you-